Hoy hemos invitado a los involucrados para hablar sobre la campaña por unas veredas seguras que tiene la finalidad de evidenciar la grave problemática que viven los peatones usuarios de las veredas de Quito. También visibilizar la exclusión del uso seguro de otro tipo de actores que no pertenecen al común de nuestra sociedad. Para conocer la propuesta dirigida a los usuarios de las veredas, hoy nos acompaña la mentora de esta campaña, de este proyecto, es Camila Restrepo. Muy buenos días, Camila, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, Camila Restrepo Rojas. Les saluda, gracias por este espacio. Siempre es para nosotros importante poder comunicarnos con la ciudadanía, que nos escuchen y también escucharlos a ellos para saber qué es lo que opinan respecto a esta problemática tan importante que es las veredas y las aceras de nuestras ciudades a nivel nacional. Partamos, Camila, conociendo de quién son las veredas. Bueno, las veredas nos pertenecen absolutamente a todos los usuarios, a todos los peatones y por ende a toda la ciudadanía. Las aceras son parte de nuestro diario vivir, son parte de esta dinámica social en la que estamos involucrados absolutamente todos, desde ciudadanía y administración local. Si bien es cierto, se han presentado algunos pedidos de ordenanzas para regular esta situación de las veredas. Sin embargo, ¿qué pasa dentro de la investigación que ustedes han realizado para presentar este proyecto de veredas seguras? Bueno, nosotros hemos revisado, efectivamente existe una ordenanza en particular que es la 0282, que habla sobre cuál es el espacio público y cuáles son las aceras y bordillos que deben tener la ciudad. Y existe una normativa al respecto, pero lo que nosotros hemos evidenciado dentro de nuestra investigación y más aún con la participación que ha tenido la ciudadanía dentro de nuestras redes sociales es que no existe un control o no existe una verificación del cumplimiento de esta normativa y de esta ordenanza, lo que hace más complejo aún el hecho de transformar o de poder entender que esta problemática afecta en varios ámbitos. No solo afecta al peatón común, que como decíamos está dentro de todas sus capacidades, sino que afecta directamente a aquellos grupos vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, aquellos grupos vulnerables de personas con discapacidad en distintas afecciones físicas. Tenemos también las mujeres que son que están embarazadas o que ya han sido madres y quieren salir a pasear con sus niños, mujeres que, como decía en algún momento, puede parecer una banalidad, que están usando tacos. Esa es la realidad, la mayoría de mujeres de nuestras ciudades utilizan tacos y sin embargo es imposible que puedan salir a caminar o a transitar libremente porque corren riesgo. Adicional a esto tenemos también nosotros no podemos circular libremente por las aceras, por ejemplo, con un carrito o un cochecito de compras que nos permitiría ir o trasladarnos de un lugar a otro, a un minimercado, a una farmacia, a algún lugar, y no utilizar vehículo, sino que poder caminar, lo que nos ayudaría a que reduzcamos la contaminación ambiental, a que reduzcamos el uso del vehículo y por ende el tráfico, la contaminación auditiva, a que como parte de la salud y parte de esta convivencia sana, nosotros podamos circular por nuestras calles libremente. Recordemos que hace algunos años, aquí en la capital de los ecuatorianos, un ejemplo, el centro histórico estaba completamente repleto del comercio, de las tiendas, pero también se trabajó para darle un ordenamiento donde se solicitó, por ejemplo, a los que tenían negocios en el centro histórico que ya no pongan sus sanitarios en los exteriores, sino que para eso tienen el negocio de ponerlos dentro y dejen sus aceras libres. Quizás se vio muy bonita la ciudad, pero de a poco no. Nuevamente sale el comercio a las calles, salen también los bancos para que no te cruces por ahí o no pongas absolutamente nada porque tienes que entrar al negocio, donde damos prioridad solamente a ciertos espacios, como usted nos decía, de alguna forma. Y al realizar esta campaña, Veredas Seguras, vamos a concienciar a quién no más. Bueno, la idea principal en este momento es concientizar a la ciudadanía, al usuario, aquel que va todos los días al peatón por las veredas y por las aceras, pero fundamentalmente también no solo sobre el uso, sino sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos frente a las aceras. Es decir, nosotros tenemos nuestras casas, nuestros departamentos, nuestros terrenos en muchos de los casos, y tenemos que ser responsables de la acera que se encuentra fuera de nuestro ámbito, porque somos nosotros mismos quienes muchas veces alteramos esta acera. Es decir, sembramos, digo irresponsablemente por el desconocimiento, árboles en nuestras aceras. Hay una especie o una normativa para sembrar esos árboles. No se pueden sembrar así nada más, sino que existe una forma para que estos, a su vez, cuando crezcan, no dañen las aceras. Mucha gente, por fachada o porque les agrada más, cambian incluso el material con el que se hace la acera y le ponen baldosa por fuera, lo que significa que cuando llueve cualquier persona corre riesgo de accidentarse, de caerse y resbalarse en ellas. He visto clínicas en las que no respetan siquiera la acera, y cuando sus personas, sus usuarios, que son las personas enfermas, están saliendo, qué sé yo, en silla de ruedas, con bastón, con alguna dificultad física, tampoco pueden hacerlo. Entonces, no hay una conciencia de nuestra responsabilidad como frentistas de esas aceras que están transformando porque le dan privilegio al vehículo y no al ser humano. O en su defecto se toman la acera para poner ahí sus publicidades, en muchos de los casos, y ponen la publicidad y además una cadena para que no se roben aquella publicidad, lo que impide más aún el paso. Tenemos postes mal ubicados. Gradas, voy a sumar también, gradas, que por no perder un metrito más dentro de tu propiedad, sale las gradas para poder subir a los terrenos o a las casas. Sí, entonces tenemos gradas, tenemos rampas, en algún momento lo dije, de más de un metro de altura. ¿Por qué? Porque obviamente la vivienda, por decía la infraestructura quiteña, en este caso tiene escalinatas. Pero la acera puede ser completamente regular y existe un bordillo que se llama, que es aquel que debe estar regulado, que permite evidentemente que el vehículo ingrese, que no pasa nada. Pero como digo, aquí privilegiamos la producción, el tema económico, antes que y a los vehículos, antes que a la ciudadanía, antes que a las personas. No nos importa ese sentido. Y tú decías hace algún momento, las calles están tomadas además por los vendedores ambulantes. Como ciudadana, como responsable, yo estoy a favor del comercio, a favor de que la gente tenga una fuente de trabajo. No estamos en contra de ello, pero creo que sí debe haber una regulación. Desde la avenida Naciones Unidas hasta la avenida Atahualpa, en plena Amazonas, fuera del centro comercial El Caracol y El Unicornio, está completamente invadido. Ya no es siquiera que existe comercio, está invadido por el comercio informal de acera a acera. Es decir, nadie puede circular por ahí. Otro ejemplo claro es desde la avenida Patria hasta más o menos el Consejo Provincial, en todo lo que es la 10 de agosto, fuera de la Caja del Seguro. Es otro lugar donde efectivamente las aceras están tomadas por los vendedores ambulantes, y esto provoca incluso inseguridad. Yo creo que en ese mismo momento el público que nos está escuchando hará un ejercicio práctico diario de ir en ese mismo momento caminando, evidenciando por dónde tienen problemas con las aceras, ¿no? Y eso es lo que genera esta campaña, evidenciar, pero no nos quedamos de ahí, queremos cambios. ¿Qué se va a hacer? Quisiera, tomando tus palabras, nosotros dentro de nuestras páginas, por unas veredas seguras, que se encuentran tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos gente que nos ha escrito, muchísima gente. Por ejemplo, hay una persona, Arturo Ayala, nos dice que en mi caso llevo 5 años pidiendo la reubicación de un árbol. Mi vereda y la de mi vecino están destrozadas, a punto de comprometer los muros del cercamiento de 2 predios. Sin embargo, si el caso de talar un árbol, la multa es de $300. Si le saco el árbol de raíz, la multa es de $750. En mi caso, ¿qué puedo hacer? ¿Esperar 10 años más? Esa es su pregunta. Nosotros estamos constantemente respondiendo, tratando de investigar la normativa para que una vez que tengamos ya un mapeo general de la situación, presentar una propuesta concreta a la administración local, en este caso los municipios, y decirles, esto es lo que tenemos, esta es nuestra realidad, y esta es una propuesta generada con la misma ciudadanía. Generada con la ciudadanía porque muchas veces cuando hacemos normativas, cuando regulamos, no tomamos en cuenta el criterio ciudadano. Esto, ¿no?, se da de a poco, de alguna poco forma, pero ¿cuál sería ya el llamado para la ciudadanía que ya vaya conociendo nuestras frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que se sumen a esta campaña Veredas Seguras? Son tres propuestas, son tres proyectos, es un proyecto dividido en tres. La primera etapa es que nos sigan en las redes, que suban las fotos de sus veredas, que suban videos de cuando la gente está queriendo transitar por la acera y les es imposible, hacernos comentarios, seguirnos en el Twitter, seguirnos en el Facebook, poner los likes. ¿Por qué? Porque eso demuestra que existe realmente la ciudadanía involucrada en esto y que quiere un cambio, que necesita un cambio. De ahí, con los involucrados en este colectivo, además que invito absolutamente a todos, no tiene ninguna tendencia ideológica ni política, más que comprometernos con un cambio real en nuestra sociedad. Y en ese sentido, se involucren en esta iniciativa. Tenemos varios expertos, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos personas de hotelería y turismo incluso, que están pensando en cómo las veredas afecta al turismo también, para crear ya un proyecto concreto de una reforma de ordenanzas, de una reforma legal, de una manera en que nosotros como ciudadanos seamos los veedores y le ayudemos, porque puede ser que el municipio diga, tengo 150 millones de viviendas en las que no puedo controlar. Ok, nosotros somos los ciudadanos los que podemos aportar, ayudarles y ser los veedores y los que visibilicemos esa problemática. Bueno, yo quería decirles que nosotros nos vamos a sumar también a esta gran campaña de veredas seguras para quizá también acercarnos hacia las personas que ponen los vehículos en las veredas, a las personas que están vendiendo, de motivarles también para que conozcan esta campaña y también puedan sumarse a tener una vereda segura. Veíamos un ejemplo rápidamente, que ya me están diciendo que se acabó el tiempo, de cómo personas, ciudadanos, ponen unas cintas blancas sobre los vehículos que no deben utilizar y les dejan una notita, simplemente campaña ciudadana, para que las personas vayamos corrigiendo estas actitudes que tenemos, inclusive si nuestra ciudad no ha sido diseñada para ciclistas, sino siempre ciertas partes, pues también de alguna forma los ciclistas, ojo, las veredas son para los peatones. Muchísimas gracias a Camila por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura y habernos compartido ya esta campaña que la están desarrollando en todo el Ecuador, no solamente en Quito, Veredas Seguras. Así que atentos en las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, todos invitados, por unas veredas seguras, sobre todo los colectivos de distinta índole. Creo que si nos unimos y todas nuestras ideas se pueden conjugar en una sola. Vamos a sumarnos.